Yo les saludo en el nombre que es sobre todo el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a nos poner en pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a empezar con el versículo 17. En esta mañana usted oirá tal vez cosas que usted nunca ha oído antes. Y yo quiero que usted preste mucha atención. Abra tu corazón, abra tu espíritu para lo que usted va a oír en esta mañana. Saludo a los ministros en la plataforma, los que están ministrando en la música. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. Y en esta mañana lo vamos a compartir el proyecto, el contacto, Operación Contacto del Bloque Comunista. Lo que hicimos tras la cortina de hierro, no solamente a la Unión Soviética en 85, pero en todos los países tras la cortina de hierro, la operación contacto, la estrategia para el envío de Biblias tras la cortina de hierro. Eso fue antes de que el muro de Berlín se cayera, antes de la perestroika, del glasnost. Eso fue cuando el comunismo todavía era extremadamente cerrado. Y en esta mañana abra tu corazón, abra tu espíritu para oír lo que Dios va a decir. Vamos a ver nuestras Biblias entonces. Mateo capítulo 10, vamos a empezar con el versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis, porque como a lo que habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables en nuestras vidas con poder y con autoridad, porque sabemos que tú estás aquí en esta mañana. Te damos gracias, honra y alabanza por estarmos aquí en el Pico Rivera Sports Arena, en la arena deportiva de Pico Rivera. Te agradecemos porque hay sol en esta mañana. La lluvia se ha parado y tú has glorificado tu nombre para que todos lo podamos estar aquí. Te pedimos que tú nos hables con poder y hables con autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentar, por favor. En esta mañana hemos traído nuestros videos, cassettes, y nuestros audios, cassettes. El libro mío, Principio, Fin y Eternidad, de la escatología, que es el estudio del fin del mundo y del mundo sin fin, de las profecías y su cumplimiento, todavía no está listo. Pero he traído a los 19, a la serie, los 19 audios y los vídeos para compartir con ustedes rápidamente. Solo voy a decir el título. El primero se llama el valor eterno de la profecía. El segundo, el eterno pasado y el pasado eterno en la escatología. Hay dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura. Salmo 90 dice, de eternidad hasta eternidad tú eres Dios. A la eternidad antes de Génesis 1:1 y a la eternidad después de Apocalipsis capítulo 22. El tercero se llama la recreación divina al estado original. Génesis 1 no es la creación, pero es la recreación. El cuarto se llama el mundo preadámico y su generación. Las naciones que estuvieron aquí antes de Adán y que fueron destruidas por el diluvio de Lucifer. El quinto, creación y no evolución. El sexto, las siete dispensaciones bíblicas. El séptimo, la tierra, su principio, fin y redención. El octavo, profecías y señales sobre la segunda venida de Cristo. El nono, la segunda venida de Cristo y sus dos etapas. Primero, Él vendrá ahora para llevar la iglesia y subiremos con Él. Después, Él regresará después de la gran tribulación, de los 7 años, de 3 años y medio, 42 meses del anticristo, 42 meses, 1260 días de los dos testigos. En la gran tribulación volverá con su iglesia, afirmará sus pies en el monte de los olivos. Entonces el monte se apartará en dos. Entonces destruirán los enemigos de Israel en el milenio, antes del milenio, en la batalla de Armagedón, y entraremos en el milenio con él. Son una venida sola, pero en dos etapas. El décimo, el rapto de la iglesia y su desarrollo escatológico. El décimo primero, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. El décimo segundo, la gran tribulación y el juicio de las naciones. El décimo tercero, el anticristo, su advenimiento, su obra y su destrucción. Décimo cuarto, Israel, su tragedia, restauración y triunfo. Y acabamos de ver las noticias que Irak perdió la guerra e Israel la ganó sin haber peleado. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Israel ha ganado la guerra y ha destruido a uno de los peores de sus enemigos sin aún entrar en la guerra. Decimoquinto el milenio, su gobierno, reinado y adoración. Decimosexto, el juicio final del gran trono blanco. Decimoséptimo, el misterio del infierno y del lago de fuego. Decimoctavo, la muerte y su destrucción final. Y el decimonono, eternidad, nuevo cielo, nueva tierra y la nueva Jerusalén. Es toda la Biblia en 19 tomos. Los vídeos cassettes, no hay los audios, pero solamente los vídeos. El primero se llama ¿Cómo ser un misionero? El relato de experiencias cuando fui misionero en el norte de África, Europa y el Japón. El segundo, cómo tener una intimidad con Dios. El tercero, la lucha espiritual. El cuarto, el poder de la palabra de Dios. En esta mañana usted va a oír lo que encontramos tras la cortina de hierro. Iglesias enteras en un ejemplar de la palabra de Dios. Y en China, en Beijing, que para cada Biblia hay 65 iglesias. Una Biblia sola para ser compartida y 65 iglesias. El quinto, el poder del ayuno. El sexto, Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. El séptimo, necesitamos un avivamiento hoy. El octavo, fe, la base para una vida victoriosa. El nono, la iglesia fiel y verdadera. El décimo, la intercesión que prevalece. El décimo primero, el discipulado, radical, completo y verdadero. Y el décimo segundo es una pregunta: ¿qué impide el llamado de Dios a tu vida? Y de los audios cassettes, para terminar, el primero se llama la educación familiar y la crisis del hogar. El segundo, misiones para la década de los 90. El tercero, la destrucción de la iglesia, y habla exactamente lo que hicimos tras la cortina de hierro en 85. El cuarto, el precio del avivamiento, predicado en Zurich, en Suiza. El quinto está en inglés y español. Does God have a plan for your future? ¿Tendrá Dios un plan para tu futuro? De la convención de la juventud, de las asambleas de Dios en Washington D.C., en Miracle Faith Center Stadium. El séptimo, los ojos físicos y los ojos espirituales. El octavo, ¿habrá algo imposible para Dios? El nono, la perfecta voluntad de Dios. El décimo, la plenitud del Espíritu. El décimo primero, venid a mí, yo os haré descansar. El décimo segundo, el amor, el gran mandamiento. Y el décimo tercero, el poder de Cristo sobre los demonios. Abra tu corazón y abra tu espíritu para lo que Dios irá a decir a usted en esta mañana. La Operación Contacto fue un proyecto de Josué y Dion Ministries con otras organizaciones tras la cortina de hierro y en Europa y aquí en los Estados Unidos. Estas organizaciones trabajaron junto con nuestro ministerio para llevar a cabo este proyecto. Se llevaría a cabo y fue llevado a cabo en el verano de 1985. Sería un viaje de reconocimiento, de contacto, de estrategia para un futuro contrabando de Biblias detrás de la cortina de hierro de los países comunistas del bloque oriental de Europa y de la Unión Soviética. Este proyecto fue uno de los proyectos más excitantes que yo personalmente ya he participado. Tomaría 27 días en el total del proyecto, siendo 15 días de estos en los países comunistas. El restante sería en otros países. El restante de los 12 días de este proyecto sería para contactos, oración, estrategia en países europeos y de Asia Occidental, si todo corriera bien. Todo corrió bien hasta cuando yo fui a salir de la Unión Soviética. Después de este proyecto, cuando regresé a los Estados Unidos, entonces fundamos el Ministerio Eslavo de Josué y Dion Ministries, que es un puente vital entre el mundo libre y el mundo que vive bajo la persecución y el dominio comunista en los países del mundo socialista. El primer lugar, el primer país de este proyecto que lo visitamos fue España. Yo había regresado a España por la cuarta vez, había sido misionero allí. Fue un tiempo de espera y de oración. Estaba un tanto reluctante en algunas cosas que iban a pasar. Llegamos el 26 de junio de 1985 a Madrid. Las fechas del arribo en cada país no serán dadas específicamente al arribo en cada nación por motivos de seguridad, porque todavía no confiamos en la Unión Soviética, ¿no es así? Todo lo que hicimos